con su ley cuando hace llorar de sentimiento. Y por eso les quiero contar los mandamientos que deja el despecho. El primero es porfiar y porfiar, tratar de llegar con todo el respeto. El segundo es rogar y rogar hasta conseguir lo que más queremos. El tercero nos pone a pensar cómo echar atrás lo que ha sucedido. En el cuarto nos vemos llorar, queriendo olvidar de arrepentidos. En el quinto nos deja el despecho, desengáñanos de los placeres. Y en el sexto nos manda el desprecio a buscar otros nuevos quereres. Séptimo vas a encontrar que tu amor ya cambió de dueño. En el octavo has que volver si no te han de dar amor del bueno. El noveno es para que aprendas a respetar lo que es ajeno. Y en el décimo terminarás llorando tu error con golpes de pecho. Todo empieza con tanta armonía, mientras llegan todos los problemas. Pero ¿quién vive solo en la vida si llegas donde nadie te espera?